creo que hay un tema o un tema que trae concatenado varios otros, sí, son muy importantes, y desde mi perspectiva tiene que ver con el tema de este que se están discutiendo en el día de ayer en la Cámara de Diputados respecto de pedir revisar el la formación de deuda que se ha dado en los últimos 4 años. Sí. Y no particularmente por los últimos 4 años, efectivamente, porque cuando uno repasa la historia argentina, e inclusive la gestión anterior, de Cristina y de Néstor, la fuga ha sido un fenómeno constante. Sí, sí. La gran diferencia que existe entre lo que fueron estos últimos 4 años y los años anteriores de gestión del kirchnerismo es que, efectivamente, si bien la fuga fue muy importante, en este caso la fuga fue producto de un financiamiento por parte del endeudamiento público, y en lo anterior fue parte del mismo devenir económico, del saldo de balanza comercial. Es decir, cuando se dicen que fue una década perdida, habría que ver que ahí también se financió, pero se financió con recursos genuinos la salida de capitales. La inversión fue mucho más benigna que en este último periodo. Por lo tanto, me parece que es importante mirar no solo qué es lo que pasó con la fuga y el endeudamiento que se produjo aquí, que evidentemente la deuda sirvió para bancar la fuga de capitales, sino revisar el proceso mismo de fuga que se ha dado permanentemente desde el 75 para acá, digamos, desde el rodillazo para acá, sí, señor, de 1975 para acá, e inclusive también durante el gobierno del proceso cívico-militar que estuvo entre el 76 y el 83, efectivamente la cuestión de la fuga ha sido una cuestión recurrente. Por lo tanto, me parece importante que esta comisión que se crea, digamos, en bicameral, tanto del Senado como de diputados, para pedirle al Banco Central que informe, me parece que es realmente importante, porque efectivamente, si uno no termina de cerrar la canilla, efectivamente todo el esfuerzo que podamos hacer sabemos que se va a ir diluyendo. Sí. Eso es efectivamente desgastante para un país que nuevamente tener que tropezar con la misma piedra. Es decir, porque está bien, se fueron 86.000 netos, que efectivamente si es formación de activos es mucho más, y realmente la confianza en el peso, que es nuestra moneda, que es la que permite al Estado ejercer la capacidad de señoreaje, realmente está puesta permanentemente en tela de juicio. Y se habla muchísimas veces de la cuestión o de la responsabilidad de los políticos, y no digo que sea una cuestión menor, pero efectivamente hay aquí sectores sociales importantes y sectores concentrados de la economía que han sido, digamos, ganadores en todo este proceso, antes y después del kirchnerismo y durante el menemismo también y durante el macrismo. Es decir, ha habido una recurrente concentración de la economía, y cuando uno repasa, el domingo pasado hizo una nota muy interesante Berbisky en el cohete a la luna, porque comparó lo que había pasado en el 2001, en el proceso de 2001, que fue absolutamente doloroso, y el proceso de fuga de capitales que se había dado en aquel momento, y quiénes eran los actores principales, y quiénes fueron los actores principales en el periodo 2015-2019. Y lamentablemente, la mayoría de los dólares fugados siempre corresponden a una élite, y esa élite ha estado encabezada, tanto en aquel proceso de 2001, como en este último proceso 2015-2019, por un mismo actor, que es Telefónica, la compañía española. Sí. Digamos, es el primero, y no avanzamos en el resto de los nombres, porque estas son cuestiones que se van a ir lógicamente validando y encontrando e informando para que la comunidad sepa exactamente quiénes son los que fugan, y entonces ahí ponerle el cascabel al gato en el sentido de decir por qué fugan. Porque no es que Argentina no tiene riqueza, no tiene capacidad de gestión, de generación de riqueza, sino que cuando la riqueza fluye de la manera que fluye, es imposible que nosotros podamos avanzar. Para tener una idea, hay algunos números que hablan de que en el mundo por año se pierden los estados-nación, no solamente de Argentina, sí, ¿no? Los estados-nación de los estados desarrollados, y la pandemia hay que verlo porque también en perspectiva los sectores de salud de España, de Italia, de Gran Bretaña también han sufrido una desfinanciación importante, y por eso se llegan a estos números que tenemos hoy en la realidad. Sí. Y efectivamente esa plata, esos 500 mil millones de dólares, una Argentina entera que se pierde por año, todos los estados, realmente permitiría atender de una manera totalmente distinta a lo que son las realidades que tenemos hoy en día desde el punto de vista de salud. Por lo tanto, me parece importante que esta cuestión se ponga en conocimiento de la sociedad. Tomemos como sociedad la responsabilidad de generar las condiciones para que esos capitales no se vayan. Sí que, lógicamente, la ganancia que tiene que tener por el hecho de funcionar en una economía como la nuestra se la lleven, garantizar eso, pero efectivamente, digamos, todo aquello que está por encima de eso, por maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de importaciones o maniobras elusivas con el tema de impuestos, se vaya recortando. Efectivamente, en ese sentido, creo que también lo que está haciendo AFIP de poner la lupa a partir de convenios internacionales, en información que vino en algún momento, que había sido cajoneada o dejada de lado, en este momento se la ponga en movimiento. Y esto es una cuestión natural, porque cuando hace falta dinero, se empieza a buscar donde no hay, ¿no? Todos vamos a revisar a los sacos viejos a ver si puede haber quedado algún vuelto en algún bolsillo. Bueno, el Estado está haciendo lo mismo, no solamente en Argentina, en todos los países del mundo. Y entonces se pone en jaque este tipo de conductas de los grandes grupos, la cuestión de la elusión y también los centros donde hay el lavado de dinero. Efectivamente, Estados Unidos tiene en Delaware uno de los estados, digamos, que es el mayor lavadero del mundo. Y bueno, tenemos, qué sé yo, el caso de los Panama Papers, Islas Caimán, los estados europeos de Mónaco, de Liechtenstein. En fin, hay una serie de cuestiones que van a tener que revisar el mundo como totalidad, el grupo de los 20, que en la crisis de 2008-2009 se asustó mucho y empezó a ponerle el oído a los países en desarrollo, como el caso nuestro, que efectivamente la cuestión desde aquel entonces todavía no ha sido superada. Uh-huh. Y hay una serie de operadores internacionales, como estos grandes fondos, que aparecen ahí también de alguna manera siendo los que tienen que devenir en garantizadores de que la cuestión no explote, porque el problema que está jugando hoy en la deuda argentina, que es absolutamente insustentable en los términos que estaba, no es que nos van a perdonar porque nosotros somos buenos o se apiadan. No, es que nosotros somos un caso líder, sí. Y que atrás nuestro hay un montón de países que no tienen la riqueza ni la fortaleza que tiene Argentina. Así porque es. Nosotros somos excedentarios en la producción de alimentos, tenemos capacidad científica, tenemos energía, tenemos provisión de agua, tenemos una serie de cuestiones y que pruebas al canto ha quedado con los últimos desarrollos que se ha hecho a nivel científico desde el punto de vista de salud, ¿no? Sí, sí. Entonces, estas cuestiones me parecen muy importantes, que la AFIP sea un organismo serio, transparente, que informe y que no cocinen entre gallos y medias noches determinadas normas que pueden salir a perseguir a alguien en particular, normas hechas a medida para castigar a alguna firma en particular, sino que efectivamente realmente tengamos una calidad institucional que vaya creciendo. Lo necesitamos, realmente es imprescindible, y es un momento donde efectivamente se pone en debate todo. Cuando el Papa lanza el Laudato Si, ya hace varios años, habla de cuestiones de todas estas cuestiones, de las injusticias del sistema, y se pone a la vanguardia de las denuncias, y no solamente de las denuncias, sino de motorizar, digamos, acciones que vayan en tratar de corregir este tipo de cosas. Sí. Y efectivamente habla de la casa común, de la casa común del hábitat, del mundo en sí mismo como una unidad. Y en ese sentido me parece muy importante también una nota que publica hoy en Página 12 el ex presidente de la Federación Agraria, Pedro Peretti, uh-huh. Un hombre que escribe mucho y con mucha inteligencia, y que realmente hay que prestarle atención a este debate, porque es como que está ahí larvado, está tapadito. Y que algunas voces se ponen en relieve, digamos, se destacan cuando se visualiza lo que pasó con la firma Vicentín y todas las maniobras realmente desastrosas que hicieron de financiamiento, de autopréstamos, porque terminó pidiendo un crédito extraordinario para financiar o prefinanciar una exportación que se le hace a una subsidiaria suya en Uruguay. Realmente una cosa increíble, digamos, ¿no? Y el texto este que te refiero, de Peretti, que me parece que tiene muchísima fuerza, se llama Pandemia y Latifundio. Ajá. Pandemia y Latifundio. Una palabra que, lógicamente, los más grandes la hemos escuchado, los más chicos no, porque efectivamente con esa euforia productivista impulsada desde las hojas, desde los años 90, realmente la palabra latifundio es como que desapareció de la escena. Sí. Sin embargo, Peretti la vuelve a poner ahí, y te voy a repasar algunos conceptos que pone en la nota que me parecen realmente muy, muy procedentes. Dice en algún lugar: a la zona geográfica denominada AMBA le corresponde el 3% del territorio argentino. Reúne el 36% de la población y es el epicentro de la pandemia, donde se producen alrededor del 60% de los casos de coronavirus. Uh-huh. El último censo agropecuario de 2018 determinó que desde 2002 a 2018 desaparecieron 82.652 explotaciones agropecuarias. Si le sumamos las que quebraron durante la década del 90, que fueron 103.000, nos va a dar que en los últimos 30 años se nos esfumaron casi 200.000 chacras mixtas. ¡Qué bárbaro! Esto significó la pérdida de más de 900.000 puestos de trabajo en el sector rural. Y en el censo de 1988, la media promedio del tamaño de las explotaciones, que ya era altísimo, pasó de 421 hectáreas a las hoy 826 hectáreas, prácticamente un 96% de aumento. Qué bárbaro. Y a esta terrible descripción que hace Peretti, continúa diciendo: Argentina figura entre los 10 países que más deforestaron en el mundo, sí. Un triste y peligroso top 10 de depredadores ambientales. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. En las últimas décadas perdimos casi 3 millones de hectáreas de bosques nativos y expulsamos a miles y miles de campesinos. Una barbaridad. Y dice: pregunto, ¿dónde se imaginan ustedes que fueron a vivir todos esos compatriotas expulsados del campo? ¿A la luna? Seguro que no. Sí. Terminaron en los grandes conurbanos como el AMBA, Rosario, Resistencia. Claro. Procesos que continúan con pandemia y todo. Y se pregunta, ¿cuál es el hilo que conecta la gran concentración humana que se da en el AMBA con las pérdidas de explotaciones agropecuarias, la deforestación, la expulsión de campesinos, el hambre de nuestras comunidades originarias, las pérdidas de empleos rurales, la fantasmización de los pueblos del interior, las migraciones rurales, precio de los alimentos? Sí, señor. De los alimentos, el cáncer y el latifundio. Sí. La conexión, concluye Peretti, es el modelo de desarrollo productivo que instaló el neoliberalismo en nuestro país y que nosotros denominamos monocultivo inducido de concentración de las tierras y rentas. Uh-huh. Esa es la causa, todos los descritos son consecuencias, allí está la madre del borrego. Me parece muy, muy interesante, muy desafiante lo que propone Peretti, pero muy profundo. Y dice, termina su nota con un llamado diciendo: tenemos la razón. Pero la razón sin fuerza es como un motor, un tractor sin motor. Claro. No, sí, para la gente del campo, para que se entienda claramente. Se entiende bien. Un tractor sin motor es un motor. Se entiende en el campo y en la ciudad eso. Así que bueno, hoy me quería meter por ahí fundamentalmente, porque me parece que son los temas que hay que empezar a discutir en serio para que todo este esfuerzo que hacemos con la pandemia y con el trabajo que cada año, cada día, cada hora ponemos los argentinos, no caiga en saco roto. Me parece que es muy importante. Por lo demás, hay montones de cosas respecto de estas cuestiones. Por ejemplo, desde la industria lechera. La industria lechera está... Hay algunos sectores de la industria lechera que están produciendo y vendiendo como nunca, ningún problema, porque a pesar de que el consumo todavía sigue retraído respecto de años anteriores, el crecimiento de la leche fluida ha sido muy importante. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con postres, todo lo que es ese sobre elaboración respecto de la leche para dulce de leche, los postres, con la caída de la pandemia y el hecho de que la gente está en su casa metida adentro y cocina, sí. Todo eso, lo que es la postrería, todo eso cayó. Y el tema es que a nivel internacional, en Estados Unidos, estaba leyendo, los productores tiraban alrededor de 25 millones de litros de leche por día. Fíjate vos qué dislate. Sí. 40 millones de desocupados prácticamente y gente que está pasando hambre. Qué barbaridad. Claro, tiren 25 millones de litros de leche por día. Y eso ha impactado sustancialmente en lo que es el precio de la leche en polvo, que nosotros también somos productores importantes. Sí. A pesar de que la industria láctea nuestra ha ido perdiendo terreno en perspectiva con todos nuestros vecinos, incluido Uruguay, pero también con Colombia, con cualquier comparación, la industria argentina vende, no me acuerdo si algo así, como 10.300.000 litros por año produce, pero ha perdido significación, digamos, si bien todavía es una industria importante, respecto de las posibilidades concretas que tiene con una política inteligente. Los productores siempre son los que van a la cola. Efectivamente se trata en esta discusión de que quienes producen realmente reciban el premio que merecen. Esto es la misma discusión de la que estábamos hablando antes, y esto se da no solamente en el terreno de la leche, sino también con la cuestión de la industria de la vitivinicultura, por ejemplo. Sí, sí. La vitivinicultura se viene salvando porque prácticamente estaba leyendo que los despachos que ha habido durante el mes de abril se comparan exactamente con los que fue en abril de 2019. Abril de 2020 contra 2019 es prácticamente lo mismo. El tema es que, ¿qué es lo que ha crecido aquí? Lo que creció sustancialmente, prácticamente un 58%, son las exportaciones de vino y un 18% y pico las de mosto. Es decir, nuestra producción realmente da para que nos alimentemos nosotros sin ningún problema y poder exportar absolutamente y conseguir las divisas que se necesitan para garantizar el desarrollo del país. Bueno, estas cuestiones, es decir, este crecimiento o este mantenimiento de del consumo del vino tiene que ver con el tema de la harina. La harina y el aceite y el azúcar creció paralelamente el consumo interno. Sí, sí. Y hay algunos problemas de abastecimiento. La vez pasada veía, porque este no es un problema exclusivamente local, en Inglaterra pusieron en funcionamiento lo que era un museo harinero. Un museo harinero, realmente una cosa increíble ver las máquinas viejas funcionando, porque obviamente no alcanza a producir lo que necesitan. Bueno, estas son las cuestiones que realmente llaman la atención, pero que, bueno, son producto de esta pandemia que ha desnudado todas aquellas fragilidades del sistema, en el sistema en el que estamos todos involucrados, porque somos una realidad global. Bueno, de lo que se trata no es de menos globalización, sino qué globalización para que nos sirva a la humanidad para estar en un estadio mejor y donde se pueda contener a estos grandes jugadores. Efectivamente, el tablero internacional está mostrando que el eje del desarrollo está pasando progresivamente a Asia. China es la gran locomotora, pero hasta Japón, que jugaba con Estados Unidos, está imbricándose con la economía china, y efectivamente las Coreas, toda la parte de Vietnam, Tailandia, todo ese sector asiático es el nuevo faro de la economía, inclusive sumando la India, que es una economía también que, a pesar de las grandes dificultades que tiene, es un mercado que ha crecido y que sigue creciendo y que tiene una capacidad increíble en una clase media que tiene altísimo poder adquisitivo. Estos son los mercados en los que nosotros tenemos grandes oportunidades, sin resignar aquellas cosas en las que somos capaces y que podemos seguir avanzando. Correcto. Bueno, Omar, que como siempre, un lujo las columnas tuyas. No sé si te queda algo. Ya tenemos algunas cosas de orden local, pero me parece que estas eran las cuestiones que... Sí, sí, seguramente. ...echar, digamos, porque la llegada del panorama realmente a todo el país... Sí. ...que tengamos que hablar de realidades globales y ver permitir que todos tengamos un avance en la conciencia... un avance crítico en la conciencia, ver a qué cosas son las que están mal, cuáles son las que tenemos que replantear. Perfecto, Omar. Agradecidísimo por tu tiempo y muchísimas gracias. Ya estoy cortando y estoy entrando en una videoconferencia de eso, que es la nueva realidad que tenemos. Bueno, perfecto, Omar. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias de corazón. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.